Con este curso aprenderás a crear tus propios personajes de principio a fin. Desde su estructura, historia y vestuario, descubrirás las claves para desarrollar personajes memorables. Si ya cuentas con conocimientos previos de Adobe Photoshop, este curso es ideal para ti. Este curso contiene 72 videos con un peso de 3.25 GB y un archivo tipo ZIP descargable con un peso de 450.1 MB. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.